Territorio Mac, el primer programa radiofónico para usuarios Mac. La cuestión de esta semana en el consultorio está relacionada con la elección de un MacBook Pro. Con nosotros, Uriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Uriol, bienvenido a Territory Mac. Hola a todos los entes de Territory Mac desde Barcelona. Miguel Alonso desde Córdoba dice: quiero comprarme un MacBook Pro nuevo. Me gusta hacer los vídeos de los partidos de fútbol del equipo de mi hijo y retoques fotográficos con Photoshop. Estoy indeciso entre la oferta de la Apple Store. ¿Qué MacBook Pro me recomiendas? Bueno, pues la pregunta de Miguel Alonso es una pregunta un poquito complicada, especialmente porque el portátil es algo muy personal, especialmente pues por el uso que le vayas a dar o por un poco las preferencias un poco que tienes, ¿no? Más allá de lo que puramente realmente necesitas. En el caso de Miguel Alonso, lo que nos comenta es que le gusta mucho hacer vídeos de los partidos de fútbol del equipo de su hijo y por otro lado también retoque fotográfico con Photoshop. Es verdad que en este caso pues su uso es bastante intensivo, ¿no? Hace dos de las tareas que requieren más trabajo a nivel de rendimiento en una máquina, ¿no? En un portátil o en un ordenador de escritorio. Lo que es la parte de procesar vídeo es una de las partes pues más exigentes, ¿no? A nivel de necesidades de hardware, es donde vamos a apretar la máquina al máximo. También dependerá un poco de qué hagamos, ¿no? Con este vídeo, si estamos hablando de que vamos a trabajar con calidad 4K o con calidad Full HD, son dos cosas diferentes. Es diferente si vamos a trabajar con un input de vídeo solo, ¿vale? De una cámara o de un móvil que he estado grabando, que si vamos a usar varios inputs de vídeo, ¿vale? Vamos a trabajar en estos inputs de vídeo pues haciendo cambios de cámara o lo que sea, ¿no? Es muy diferente, ¿no? La necesidad. Pero bueno, estamos buscando algo ya un poquito avanzado, ¿no? Este nivel de rendimiento, porque voy a trabajar con vídeo y tiene que funcionar bastante fluida la máquina. Uriol, lo primero que hay que plantearse a la hora de comprar un portátil sería qué tipo de tamaño de pantalla queremos, ¿no? ¿Cuándo elegirías un modelo de 13 pulgadas o de 16 pulgadas? Pensando un poco en esto, ¿no? ¿Cuándo elegiría un modelo de 13? Pues si yo elegiría un modelo de 13, si lo que busco es sobre todo portabilidad, ¿no? Un modelo que sea muy portátil, que me permita moverme muy fácilmente, que ocupe poco espacio, pese poco, sea muy transportable. Pero por contra, cuando utilizo este modelo, si voy a estar largos periodos de tiempo trabajando en el portátil, pues yo lo que recomiendo es siempre trabajar con pantalla externa, teclado y ratón, ¿vale? Eso te da la comodidad como si estuvieras pues en una torre normal o estuvieras en un espacio pues más adecuado, ¿no? Es verdad que un portátil nos fuerza mucho más la posición cuando trabajamos o cuando lo utilizamos, ¿vale? Pues no es la posición adecuada. Pues ni de la altura de vista, ni de posición de cuerpo, ni manos, ¿no? El teclado pues no está tan accesible, nos obliga a estar a cierta distancia de la pantalla, que igual no es la idónea. Entonces yo en general lo que diría es de 13 si piensas en que vas a necesitar muchísima portabilidad y siempre piensa en que es mejor trabajar pues con una pantalla externa. 16, pues bueno, un poco la regla es la misma, ¿no? Porque en realidad sigo trabajando con un portátil, pero me ofrece una pantalla más grande, más cómoda, puedo ver mucho mejor los detalles, lo que por ejemplo en el caso de Miguel Alonso, pues claramente sería mejor, ¿no? Especialmente pues, si voy a trabajar con vídeo y retoque fotográfico, pues una pantalla grande me ayuda mucho, ¿no? Ayuda a que no fuerce la vista, me permite tener una vista más general, más clara de todo lo que está pasando y estoy trabajando, no tan cerrada como un portátil de 13. Entonces yo diría, en principio, para mí me parece una elección muy buena el de 16, ¿no? Si voy a trabajar siempre con portátil, si me dices, no, trabajo mucho con pantalla externa, te diría, bueno, te puedes permitir el de 13. Entonces, viendo un poco los modelos, tenemos una diferencia importante, ¿no? Entre los modelos de 13 y 16 y son las prestaciones. Bien, pues, ¿qué características técnicas ofrece el MacBook Pro de 16 pulgadas? Como base, para empezar los modelos 16, hablamos de 4 núcleos, por contra 4 en los de 13, ¿no? Estos 8 núcleos lo que nos permiten es computar pues el doble de lo que podríamos computar en una máquina de 13, ¿vale? Esto no es exactamente así, porque bueno, hay muchas variables que afectan a esto, pero es verdad que me permite trabajar muchas más cosas en paralelo de las que podría trabajar con un modelo de 4 núcleos, ¿no? Luego tenemos dos opciones base, ¿no? Que nos ofrece Apple en el modelo de 16. Tenemos por un lado el modelo que sería el de entrada. De entrada es el generoso porque vale 2.700 euros. Sería un modelo de un Core i7 y estaremos hablando ya de 16 GB de RAM y una tarjeta GPU dedicada, ¿vale? Una AMD Radeon Pro 5300M, que es la de portátil. Pues bueno, que ya es un modelo de muchas prestaciones. Me parece un modelo súper interesante, sobre todo si vas a hacer edición de vídeo, ¿no? Yo creo que esto para mí es un modelo bastante de mínimo si vas a hacer un uso intensivo de lo que sería edición de vídeo. Luego, si ya vamos a una gama más profesional, sobre todo por el precio, estamos hablando ya de un precio de entrada de 3.200 euros, bastante. Tenemos el mismo modelo 16, con un procesador mejor, más bueno, más rápido, nos permite computar más y una tarjeta gráfica, una tarjeta GPU, un poquito mejor que la del modelo anterior. ¿Y qué te parece esta máquina para uso doméstico? Para un uso doméstico, creo que es un modelo muy sobredimensionado en general, ¿no? Si no vas a hacer un uso muy intensivo de vídeo, pues igual probablemente yo no elegiría este modelo. Creo que es un modelo más enfocado a profesional, ¿no? En este sentido, no tengo que trabajar vídeo con varias salidas, varias entradas, ¿no? Donde soy muy exigente porque necesito trabajar con mucha información a la vez, ¿no? Y necesito manejar muchos volúmenes de datos, como vídeos de 4K, varios vídeos 4K a la vez, ¿no? Es un modelo que encajaría muy bien en este tipo de modelos. En la línea de los MacBook Pro de 13 pulgadas, que tiene un precio un poco más económico, ¿qué análisis puedes hacernos? Yo lo que diría es que hay tres gamas base que nos ofrece Apple, ¿vale? Que siempre podemos ampliar cuando lo compramos. Tenemos el modelo base, que sería el de 1.500 euros. Estamos hablando de un Core i5. Estamos hablando que no tiene una tarjeta GPU dedicada, ¿vale? Esto es una cosa importante. Es lo mismo que vemos en el segundo modelo base que nos ofrecen, casi 1.800 euros, ¿vale? Sería exactamente el mismo modelo, pero con más almacenamiento, ¿vale? Y el tercer modelo estaríamos ya a los 2.000 euros, donde tenemos casi, casi lo mismo. En este caso, lo que hay es un poquito mejor de trabajo en la parte del procesador, ¿vale? Una velocidad más rápida. Entonces, bueno, ¿cómo aplicamos nuestros tres modelos a lo que necesito? Bueno, yo diría, si voy a trabajar con vídeo y fotografía, necesito una GPU fuerte, ¿vale? Una tarjeta gráfica que me dé mucha capacidad. Si esto no es así, como es el caso de este modelo de 13 pulgadas, donde tengo una GPU de Intel, donde es más básica, ¿vale? Entonces necesitamos una potencia de procesador más grande, porque muy probablemente todo el trabajo que haría en GPU, ¿vale? Para procesar vídeo lo voy a hacer en CPU. Por lo tanto, yo diría que probablemente me decantaría por el modelo de 2.000 euros, ¿eh? El modelo, digamos, más alto de la gama, que es el que tiene un procesador de 2,4 GHz. Esto es bastante más que los otros dos modelos, va a ser más capaz de computar mucha más información. Por otro lado, me ofrece 200 gigas de almacenamiento necesario si voy a trabajar con vídeo. Y yo diría que ahí ya estamos en la base, ¿no? Estamos viendo 8 gigas de RAM. Yo creo que para un modelo en el que voy a trabajar con vídeo, creo que es aceptable y asumible, ¿vale? Pero hay que pensar que si voy a trabajar con vídeo 4K, probablemente a la larga me va a quedar justo de memoria RAM. Bueno, o sea, un modelo de 16 GB, como hemos visto en el caso del MacBook Pro de 16, pues cuadra mucho mejor con lo que serían las necesidades de vídeo, ¿no? Yo diría, bueno, me puedo ir a un modelo de 13 pulgadas, por ejemplo, al de 2.000 euros, ampliando la RAM, ¿no? Esto sería, por ejemplo, una opción bastante inteligente, pues para tener un modelo muy bien equilibrado de 13 pulgadas, con un precio bastante interesante y a la vez con algo pues que es una opción de futuro, ¿no? Que me va a permitir trabajar con vídeo bastante tiempo y que no voy a ir encontrando impedimentos. Es verdad que, por ejemplo, yo también he procesado vídeo con un MacBook Air y no hay ningún tipo de problema, se puede hacer, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que si voy a procesar vídeos 4K me va a costar mucho me va a costar tiempo y voy a tener la máquina al máximo. Y que bueno, esto no es sostenible durante mucho tiempo, ¿no? En el sentido que si voy a utilizar esto siempre, pues voy a poner la máquina siempre al límite, lo que no es idóneo. Y por otro lado, que tampoco esto me va a permitirlo hacer mucho tiempo, ¿no? Ahora sí, porque es una máquina nueva, pero como más tiempo pase, más nuevamente la calidad de vídeo aumenta, más espacio ocupa, más complejo de gestionar es a nivel de rendimiento. Por lo tanto, diría que muy probablemente pues estaré 2-3 años sin ningún problema. Posteriormente voy a notar, ¿no?, que la máquina se ralentiza, que se bloquea y que es más complicado trabajar con vídeo. En resumen, para Miguel Alonso, diría, bueno, hay, yo diría, hay tres factores que deberían ayudarte a decidir. Primero es 13 o 16, ¿vale?, que prefiero. Segundo elemento que diría es cuánto estoy dispuesto a gastarme, que creo que esto es muy importante, porque muchas veces es importante ponerse una cota de cuándo quieres gastar e invertir en un dispositivo, pues si no, bueno, siempre puedes volverte loco, ¿no?, y sumar, ¿no? Entonces queremos el mejor posible. Y luego, por otro lado, pues ser realista un poco en tus necesidades, ¿no? Voy a hacer mucho uso de vídeo, voy a hacer un uso muy intensivo, pues bueno, probablemente necesite una máquina superior. Voy a hacer un uso esporádico, pues no pasa nada, puedo utilizar una máquina que no cumpla, digamos, unas especificaciones tan buenas como podría ser el caso, por ejemplo, de uno de los Macs de 13, pues con la CPU de 1,4, no tendría ningún problema para hacerlo, ¿vale? Pero si tengo una necesidad más exigente o más habitual, pues yo igual tendría a elegir la otra máquina. Y bueno, espero que haya ayudado a Miguel Alonso un poco a decidirse, ¿no?, y que también hay una guía un poquito para ver cómo elijo también un poco mi portátil. Oriol, gracias por compartir tus recomendaciones sobre qué modelo de MacBook Pro elegir. Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac y espero vuestras preguntas en territorymac.com. Anímate y escribe ahora mismo a nuestra dirección de correo electrónico: redaccion@territorymac.com. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras.